¿Qué tal, Daniel? Gracias por comunicarte de nuevo. Sí, el 31 se va a hacer la señalización de la comisaría Sexta, que en la época de la dictadura cívico-militar eclesiástica era subcomisaría, y es la suspendida del día 11, que llovió todo, y esa zona, bueno, especialmente esa esquina, se inunda. Así que lo suspendimos y lo hacemos este 31 de mayo. La comisaría Sexta fue parte de un circuito que involucraba a otras comisarías, incluso a Campo de Mayo, ¿verdad? En realidad, Moreno perteneció cuando después del 24 de marzo a la zona 1, y a partir del 14 de junio del 76 pasa a depender de la Fuerza Aérea. Cuando pasa a depender de la Fuerza Aérea, el centro de la el centro de la represión se llevaba desde la octava Brigada Aérea, que ahora es séptima, pero en ese momento era octava Brigada Aérea de Cuartel Quinto, la que Macri le regaló a Díaz Bariloche hace pocos días, ¿no? El mayor centro clandestino de detención dentro de ese circuito era la Comisaría Primera de Moreno. También estaba la Comisaría de Álvarez, la Comisaría de Paso del Rey, y el Campo de Mayo. La relación que tiene Campo de Mayo es que hay uno de los sobrevivientes que pasan por esa comisaría, detenido, desaparecido, y que fue liberado, que también estuvo en Campo de Mayo. Pero es la única relación que tiene que ver con el circuito represivo de zona oeste. En general, el circuito era la comisaría primera, la quinta, la base aérea y Mansión Seré. Y Mansión Seré, sí. Nosotros este año hacemos una investigación para Jóvenes sin Memoria, donde una de las hipótesis es ver qué pasó con la comisaría de Trujillo. Pero bueno, normalmente todas las señalizaciones y todos los sitios de memoria que se van señalizando o que se van conociendo su historia en la actualidad tienen que ver con trabajos de investigación de Jóvenes sin Memoria, como vos decías. La señalización, como de la Pastoril, fue una excepción en ese caso, pero sí fue investigada muchas veces por distintos equipos de Jóvenes sin Memoria. Por eso nuestra relación tan directa con la Comisión Provincial por la Memoria y con Jóvenes sin Memoria, en el que somos parte, participamos, ¿no? Contabas recién, medio al pasar, lo de la base aérea de Cuartel Quinto que Macri se la regaló a Díaz Bariloche. ¿Cómo es esta situación y qué relación Bueno, tiene justamente este lugar con el terrorismo de Estado? esa situación la estamos investigando. Hubo hace poco una reunión en diputados convocado por Tito Ayala, creo que fue, pero que en realidad tenía que ver con una convocatoria de abuelas, que se hacía de abuelas, para ver qué pasa con Campo de Mayo. Esa reunión, donde se convocaron a organismos de derechos humanos y a quienes estaban interesados, va a continuar el jueves 7 en la Casa por la Identidad. Pero en esa reunión nosotros presentamos, porque nos habíamos enterado, creo que el día anterior, porque habíamos visto una nota periodística a donde decía que Macri le había regalado la base aérea a Villa Bariloche, cuyos dueños, que ahora no recuerdo el nombre, algo así como Capra, algo así, no recuerdo el apellido, son amigos de Macri. Estamos investigando, pasamos en ese momento la consulta y estamos investigando qué es lo que pasó, pero bueno, ayer me mandaron una imagen de que en algún canal estaban pasando también la información. Así que bueno, así nos aparecen, así apareció también lo de la base aérea de Palomar, siempre son dichos, empiezan por dichos y después terminan siendo cosas ciertas, ¿no? ¿Cómo están preparando la actividad del 31? ¿A qué hora comienza? ¿Quiénes van a estar participando? Bueno, nosotros desde Nuevo por la Memoria caracterizamos las señalizaciones con espectáculo artístico. Nos parece que la señalización no puede ser solamente un acto formal, donde hablen las autoridades que relacionan la ley 26691 de señalización, la ley nacional, que relaciona a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en este caso sitios de memoria a través del Archivo Nacional de la Memoria, con la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, también la parte de investigación de sitios de memoria, el municipio con la Dirección de Derechos Humanos y el organismo de derechos humanos que solicita la señalización, en este caso Moreno por la Memoria. No puede ser solamente un acto que relacione estos cuatro espacios a los que convocamos a los familiares y a los sobrevivientes. En este caso no hay víctimas, así que no hay familiares de víctimas, pero sí sobrevivientes. Posiblemente haya dos que participen. No hay muchos que han pasado, que se sepa hasta ahora, que han pasado por la comisaría sexta. Sí se van a saber cuando se inicie el juicio de mansión serie 3, que se va a iniciar este año. Se va a conocer más lo que pasó en la quinta y en la sexta, y probablemente en la brigada aérea. En este juicio dependió de la inspección ocular que en octubre del 2015 hizo el juez Rafecas en las dos comisarías. Bien, desde allí se desprende. Y hablarán posiblemente un familiar de un sobreviviente, porque la sobreviviente está en muy mal estado de salud, que es la mamá de Mario Villene, y otro sobreviviente que es el Salta Altamirano, Faustino Altamirano. Y después, vamos a iniciar con el espectáculo artístico y con intervenciones artísticas con el trío El Río en Trío, el dúo Mente Distinta, que es un grupo de tibes que se juntan en esa Plaza de la Libertad de Francisco Álvarez. Santiago Colino, músico de Francisco Álvarez, una interacción con el público que realiza Anacleta, un pequeño sketch, una dramatización de teatro de Carpanta, que va a presentar su número La Tortilla, y alguna acrobacia en tela de sol con la música de Malena. Esto durará un poco menos de 2 horas, y la señalización en sí, el acto formal, aproximadamente 1 hora. Bien, esto es a partir de la 1:00 p.m. A partir de la 1:30, nuestro objetivo es que las señalizaciones se hagan en día de semana, para posibilitar la concurrencia de las escuelas. La pastoril fue la excepción porque era el 29 de marzo y era el día del aniversario, el 42 aniversario. Pero nuestra intención siempre es esa, a veces no se puede, pero nuestra idea de Moreno por la Memoria es facilitar la participación de escuelas. Bien. Por eso se hacen en un turno, y que le dé tiempo a las escuelas a llegar. Bien. Y a volver. Bien, incansable, y siempre aquí tratamos de aportar un granito de arena difundiendo lo que hacen. Es incansable el trabajo que tienen desde Moreno por la Memoria. De aquí nuestro cariño y admiración de siempre. Bueno, quedamos en contacto. Ojalá podamos acercar aunque sea un ratito el jueves por allí a la señalización. Esto es a la tarde, así que no sé, como quieran avisar. Y la próxima señalización que nosotros habíamos programado para el 31 de mayo, pero la cambiamos a esta de la sexta por la lluvia, va a ser el 22 de junio, el que es la señalización de la comisaría quinta de Paso del Rey. Bien. Que en ese momento de la dictadura fue un destacamento.